Radio La Tacumba es un equipo. Por eso es que ahora vamos a preguntarle a Amanda Pinto qué es lo que ella hace aquí. Dicen que estoy responsable de las noticias, ¿no? Preparo los noticieros en la mañana. Tenemos dos emisiones, en la mañana y en la tarde. Bueno, hay una tercera emisión, pero de esa no tengo nada que hacer yo. En la mañana tengo que preparar el noticiero. Generalmente tomamos del periódico, siempre tomamos del periódico, tanto de El Hoy como del Comercio. Tratamos de hacer una selección en la que no se mienta tanto a las personas, ¿no? Y tratando de llegar a todos los sectores, o sea, por ejemplo, políticas, económicas, sociales, podríamos decir sociales, por ejemplo, algún beneficio social, algún asimismo perjuicio social, ¿no? A nivel nacional. Dentro de las noticias, a manera de editorial, para no preparar un editorial diario, pero que tenga algo de mensaje, algo de orientación política, hacemos un pequeño programa que se llama Así son las cosas. Esto sale a diario. Se trata de combinar las noticias más importantes, más sobresalientes, que más golpean en el pueblo, ¿no? Y combinando con música. Muchas veces, o sea, a veces sale algo gracioso, se ridiculiza a los personajes o se orienta a la gente, ¿no? Un poco, a través de este programa. Dura máximo 5 o 3 minutos. Luego de esto, dentro del noticiero también, tenemos informaciones internacionales, también del periódico, y también ponemos algo de Chasquihuasi, unas producciones que hacen a base de informaciones de Interpress Service, producciones en Chile son hechas estas producciones. Entonces sale una de esas noticias también diarias, y también un pequeño bloque de noticias deportivas. Nada más. En la segunda emisión es solamente lectura de periódico con otras informaciones para no repetir. ¿Cuántos informativos tienen al día? Tenemos en 2 emisiones del Informador. El programa de noticias de la tarde, que se llama Música y Noticias, es música nacional con una información nacional. O sea, un disco nacional y una información nacional. Pero también en el transcurso de toda la programación de la mañana y de la tarde, tenemos microinformativos en el minuto 45 de cada hora. Y también hoy, hablando en Rueda de Amigas, decías que prácticamente la radio es tu casa. ¿De qué hora a qué hora estás aquí? Bueno, yo llego acá generalmente a veces 20 para las 7, cuarto para las 7, y me voy 7, 8 o 9 de la noche, de vez en cuando a las 6 o 5 de la tarde. Casi ya tenés que dejar una foto en tu casa para que... Sí, casi siempre llego solamente a dormir nada más. Es que a veces no se termina de hacer todo en el horario que tenemos, ¿no? Pero siempre, o sea...